Bueno, nos hemos enterado hace algunos días que Monsanto quiere su revancha en la ciudad de Río Cuarto, quiere volver a Córdoba y en este caso a través de una posible demanda que podría realizar el municipio de Río Cuarto. Estamos en comunicación con Celeste Rumié. Ella es integrante del colectivo de la Asamblea Socioambiental Río Cuarto Sin Agrotóxicos y del espacio Río Cuarto Agroecológico. Bueno, buenas tardes, Celeste. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, la consulta frente a esta información, estas noticias que han estado circulando con más fuerza estos últimos días, es acerca de, bueno, ¿cómo les ha caído como integrantes de la Asamblea este fallo del Tribunal Superior de Justicia que falla contra esta decisión soberana del pueblo riocuartense? Y la verdad que con mucha preocupación y alertas a las próximas acciones, bueno, todavía no tenemos noticias, digamos, acerca de la empresa, si va a tomar cartas en el asunto o no, pero la verdad que con preocupación, primero por los fallos de la justicia, tanto son en 2014 como el fallo ahora del Tribunal Superior, porque está realmente legislando, decidiendo en desmedro de la decisión soberana del pueblo, que ya fue tomada en el año 2013, como vos lo mencionabas, y por otro lado, a favor de del poder corporativo de la empresa de Monsanto. Ya, digamos, desde el año 2014, el municipio hace unos cuestionamientos a cómo había pasado acá el tribunal local, y por eso acude a la Cámara de Apelaciones, y bueno, esto va al Tribunal Superior de Justicia, que hace poquito nos llega esta información de que habilita a la empresa de Monsanto a hacer una demanda judicial nuevamente al municipio. El contexto es que el anterior intendente sacó, bueno, ese decreto en el año 2013 para garantizar la paz social, que si bien usted va, por tanto, el argumento este de garantizar la paz social, como también el tema del rechazo del estudio de impacto ambiental, y si bien el poder hegemónico principalmente le dio más relevancia y lo que más salió es el tema del estudio de impacto ambiental rechazado, nosotros sí hacemos nuestra lectura porque la construcción del Monsanto tuvo más de un año aquí en la ciudad con distintas acciones y en el marco de la lucha también de Monsanto en Malvinas Argentinas y demás. Y entendemos que no era necesario a través de un decreto, si era por el tema del rechazo del estudio de impacto ambiental, hacer un decreto para rechazar la instalación de Monsanto, sino que principalmente lo que había triunfado era el no Monsanto, digamos, y esa es la lectura que nosotros hacemos del decreto del intendente. Entonces, nos volvemos a plantar en resistir y en defender esta decisión que se tomamos y que además fue avalada y apoyada inclusive por la Universidad Nacional de Río Cuarto, que a través de una resolución del Consejo Superior decidió, digamos, o rechazó la instalación de la planta ya en el año 2012. Eso fue a finales del año 2012 cuando nosotros empezamos con toda esta movida. Bueno, vos mencionaste recién el municipio de Río Cuarto tomando un posicionamiento en su momento, justamente también a partir de, bueno, toda esta movilización popular y este rechazo popular que no solo hubo en Río Cuarto, si bien Río Cuarto fue uno de los principales actores, sino también en Malvinas Argentinas, donde tampoco pudo instalarse finalmente Monsanto. Seguro. El día de hoy, al día de hoy, ¿cuál ha sido la Sí. respuesta del municipio frente a esta noticia? Bueno, nosotros el viernes de la semana pasada presentamos una nota para tener una audiencia con el intendente y nos fue respondido el día lunes que en realidad nos recibió el secretario, digamos que es el abogado en realidad del municipio, Oberti. Él nos recibió. Y en esa entrevista, en realidad, lo que nos dejó entrever es un poco las mismas declaraciones que él viene haciendo los medios, que es que la decisión del municipio, digamos, si bien es otro color político, digamos, que ellos van a seguir defendiendo en tanto la salud, ¿sí?, ambiental de la ciudadanía. No tienen un posicionamiento político, porque esa es la otra contracara, ¿sí? En el decreto del año 2013 del intendente Jure, del ex intendente Jure, era un claro posicionamiento político, justamente después de toda esa construcción que como asamblea y todos los espacios que acompañaron en ese momento la lucha, decantó en eso. Pero en este momento es como que más bien, hasta ahora, lo que ha manifestado el municipio es que ellos se mantendrían en las instancias administrativas. Es decir, no tienen una decisión tomada respecto a qué hacer en sí con Monsanto, en tanto esto, en tanto cuestión política, sino que si presentan un nuevo estudio de impacto ambiental y eso les da favorable, ahí tendrían que ver, digamos, cómo sigue este curso, digamos. Pero bueno, eso fue como una primera entrevista que tuvimos el día lunes de esta semana. No tenemos, digamos, esto, es como un poco ambigua en realidad, no hay una posición definitiva con respecto a este tema por parte del municipio. Nosotros en lo que nos apoyamos firmemente es en esto, en volver a enmarcar en esta decisión que se toma. Y aclarando esto, aclarando, no, en realidad, llegando a esta conclusión de que en definitiva es un poco ambigua la posición que tiene todavía con respecto a este tema el municipio. Hasta el momento, lo que ellos han dejado entrever, tanto en la entrevista que tuvimos el día lunes como en las distintas entrevistas que ha dado los distintos medios, tanto locales como a nivel provincial, es que ellos van a defender, digamos, todo lo que tenga que ver con mantener una salud ambiental para los recuartenses y defender el medio ambiente. O sea que de acá un poco puede entreverse que quedarían como a esperas de las instancias administrativas, pero no tienen una posición política tomada respecto a la empresa, al menos por el momento. De todas formas, también él dijo que se ha dado a un punto en el que la paz social se viera afectada, como fue en el contexto del año 2013, verían también qué hacer en ese momento y que si fuera necesario llegar a la Corte Suprema de la Justicia, también lo van a hacer. Así que bueno, por el momento es lo que sabemos de parte del municipio, que no hay una posición clara o definitiva, contundente. Bien, ahí mirando y leyendo algunas de las entrevistas que les realizaron en estos días, especialmente el día de ayer, y también tomando en cuenta el comunicado que sacaron como asamblea, me manifiestan y se ve reflejado en la información que brindan a los medios de comunicación que una de las graves irregularidades que hubo en su momento es que Monsanto presenta un estudio de impacto ambiental fuera del término, ¿no? Según la ley de ambiente de la provincia, ¿podría volver a presentar otro estudio de impacto ambiental en base a este fallo del tribunal? En este momento, desde el año 2012, la empresa incurrió en graves falencias técnicas, administrativas y demás, con la impunidad que está habituado Monsanto a manejarse mundialmente. Porque primero que además ni siquiera la construcción de la planta y los permisos de las habilitaciones las presentó como Monsanto, sino que a través de una triangulación de una empresa local que se llama Focir, que vende cenizas y agroquímicos. Una vez que estaba construida la planta, y ya estaban hasta las sisas, porque nosotros fuimos un día al predio en una especie de treta mediática que intentaron hacer, y bueno, los desbaratamos ahí. Después de eso, presenta el estudio de impacto ambiental. Que además, bueno, como también se lo dimos a conocer en el comunicado, tenía graves falencias técnicas, fue rechazado por distintos espacios de la universidad y también por el ente de control municipal. El tema es que justamente todo esto con esta habilitación que hace el Tribunal Superior de Justicia, este tema vuelve a foja cero. Entonces, con un juicio mediante, aparentemente Monsanto podría volver a presentar un estudio de impacto ambiental. De todas maneras, teniendo en cuenta lo defenestrado que está esta empresa a nivel mundial. La resolución del Tribunal de la ASA del año pasado, que si bien fueron magistrados, que se reunieron, se hizo este tribunal, y sabemos que no es vinculante, sí encontró a Monsanto culpable, incluso de la figura de Cocidio, que bueno, tampoco todavía está institucionalizada, pero es una resistencia que también venimos llevando todos los espacios de las asambleas y también a nivel mundial, que se tome esta figura legal, así como ya se ganó la de femicidio en otro momento. Tampoco, no sabíamos, en ese contexto, en el marco de lo que el año pasado se tuvo que ir vendiendo la planta millonaria de Malvinas Argentina, no sé, es un poco extraño, sería un poco extraño que volviera Monsanto a intentar instalarse en la ciudad. O sea, como que hasta ahora habría como una especie de tres posibilidades, o que no haga nada, o que haga una demanda solo por un resarcimiento económico, que habría que ver, porque primero construyó la planta, después presentó el estudio de impacto ambiental. Y por otro lado, que vuelva a hacer el juicio para luego hacer el estudio de impacto, presentar el estudio de impacto ambiental e intentar instalarse en la ciudad. Hasta ahora están esas tres posibilidades, pero la verdad es que no ha trascendido ningún tipo de noticia hasta el día de la fecha por parte de la empresa, así también nos lo dijeron desde el municipio. Bien, en este tiempo de existencia de la Asamblea Ambiental, no solamente han llevado adelante acciones para visibilizar, para concientizar y para difundir, digamos, la importancia que tiene que Monsanto no se radique, no solamente en Río Cuarto, aunque sí, porque es el lugar donde ustedes están Seguro. habitando, sino en toda Córdoba, ha dado el grave impacto, como vos mencionabas recién, el concepto de cocidio, que nada más y nada menos que el Tribunal de la Haya lo encontró culpable a Monsanto de cocidio, sino que también han llevado adelante propuestas propositivas, digamos, que tienen que ver con la agroecología. Que contanos un poco acerca de eso también, de esa otra, de ese otro camino posible, totalmente sustentable, totalmente sano, y verdaderamente viable, no solamente para el ambiente, sino también para la humanidad. Seguro, tal cual, ustedes de la ecología también saben mucho, estamos nucleados, estamos hermanados en esto. Y sí, es este camino de resistencia en el que no solo estamos alertando a la ciudadanía y digamos, por ser miembros de acá de la ciudad de Río Cuarto, digamos, pero yendo también hacia trabajos con los pueblos de la zona y demás, que sabemos muy bien que en los pueblos es donde más están las personas afectadas por este modelo, realmente también de cocidio, dice. Producen los supuestamente alimentos, sino que también hemos estado en esta construcción de lo que es el Río Cuarto Agroecológico, como le llamamos, un proyecto que presentamos también en el año 2013, o sea, lo fuimos elaborando desde el año 2012, 2013, paralelo a la resistencia contra Monsanto, paralelo a la resistencia contra los agroquímicos y este modelo, proponiendo este nuevo modelo, no sería en realidad un nuevo modelo, sino retomar las tecnologías actuales, pero cuidando el medio ambiente y retomando también los saberes ancestrales y populares. Bueno, como ya sabemos de tantas experiencias de agroecología o similares que hay no solo en alrededor de nuestra ciudad como en la provincia y el país, sino a nivel mundial. Así que sí, también nosotros tenemos distintas acciones, también el proyecto también de educación ambiental, o sea, estamos en comunidad con espacios educativos, estamos también, por ejemplo, durante todo el año 2013, 2014, estuvimos en los sábados en la plaza y juntando firmas para este proyecto de Río Cuarto Agroecológico y también haciendo, por ejemplo, como unos talleres de huerta en maceta, repartiendo cenizas, bueno, también defensa de los bosques nativos, los cursos de los ríos. Digamos, por más que la asamblea se llame Río Cuarto sin agrotóxico, desde así, transversalmente, vamos llevando a otros espacios. Inclusive en este momento también estamos trabajando en impulsar una cátedra de soberanía alimentaria, en conjunto con la red de cátedras de soberanía alimentaria que se vienen abriendo en todo el país y que la de La Plata en el 2003 fue la precursora. Bueno, también acá en esta universidad. Así que sí, venimos como siempre en las dos partes, tanto en las resistencias como en las propositivas. Buenísimo. Bueno, Celeste, ¿alguna otra acción, algún otro paso a seguir, digamos, desde la Asamblea con respecto a este tema y con respecto a lo territorial, ¿no? Que como vos bien decís, no Seguro. solamente tiene que ver con la lucha contra el agronegocio que envenena, que mata, que contamina, sino también con la resistencia a el desmonte, por ejemplo, que acá en Córdoba es una grave problemática y en el sur también, bueno, no hay lugar ya en nuestra provincia que esté totalmente exenta de esto. Y bueno, aprovechando la instancia de esta entrevista que quieras compartir, algún mensaje, algunas palabras para los vecinos, para los oyentes y las oyentas que están escuchando. Por ahora estamos en estado de estar manteniéndonos alerta y bueno, esto manifestamos realmente la preocupación de para qué intereses está fallando la justicia y difundir y que la ciudadanía se entere, difunda esta información y también se involucre. El espacio de la Asamblea es un espacio político, pero apartidario y es abierto, es, como vos lo decías, una asamblea socioambiental, así que pueden acercarse. Y seguir en este camino de agroecología, de defensa del bosque nativo, el espacio que queremos armar de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria también es un espacio abierto que va a ser interfacultad, interdisciplinario, los talleres que vamos dando, charlas, ahora también para la Feria del Libro, invitamos a Martín Crespi, que él tiene una serie de libros en los que habla justamente del modelo extractivista y las diferentes soluciones o los diferentes desarrollos verdaderamente amigables con el ambiente y bueno, en defensa del buen vivir, como también las comunidades originarias ancestrales de nuestro territorio. Así que con eso seguimos. Bien, bueno, muchísimas gracias. Adelante en ese camino y seguramente nos seguiremos encontrando. Celeste, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias siempre por estar difundiendo estas acciones. Un abrazo grande para todos.